Saludos, saludos a Tequera, muy buenas tardes. Última edición de la semana de estos programas deportivos que les hacemos en la radio municipal de la ciudad, aquí en Radio Torcal, en el 107.7 de la FM. Y hoy con novedades. La principal es que ya hoy va a dar el pistoletazo de salida las tertulias de fútbol que vamos a intentar hacer aquí todos los viernes de la semana, pues haciéndoles ver un poquito lo que se nos presenta, lo que se nos prepara para el fin de semana. Hoy va a dar ese pistoletazo de salida el buen central del Antequera Club de Fútbol, Óscar Osuna, que ya lo tenemos con nosotros. Y también tenemos que decirles, porque los tenemos todos anotados, todos los horarios, los días y las horas en los cuales van a evolucionar todos los equipos del Antequera Club de Fútbol, esos seis equipos de la base. Evidentemente también repasaremos toda la jornada en el grupo noveno de la tercera división, en esa regional preferente malagueña con el concurso de la Unión Deportiva Torcal, y en la primera provincial malagueña en el grupo 1, también con el concurso del Antequera Club de Fútbol B. Y después que despidamos a Óscar Osuna, porque primero va a ser la tertulia, tenemos que irnos también con el balonmano, porque reencuentro con la Liga Sobal del balonmano Antequera 2010, recibiendo nada más y nada menos que al todopoderoso Ciudad Real el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde. Todo eso lo vamos a desgranar durante la próxima media hora, un poquito menos. Tenemos las 20:35 minutos para hablarles. Ahora sí, toca tiempo de deporte en Radio Torcal. Ahora, tres ediciones de Antequera Suda, el programa de deportes de Radio Torcal. Empezamos a las 8:30 de la mañana. Posteriormente, a las 3, Paco Peramor resume lo más importante de la jornada. Y a las 8:30 cerramos hora de entrenamientos en Antequera Suda, de lunes a viernes, en Radio Torcal, la primera emisora 100% antequerana. Bueno, pues como estamos de estreno, también tiene que tener su estreno la sintonía que va a identificar cuando ustedes ya escuchen esta musiquita, van a identificar que comienza la tertulia de fútbol aquí en Radio Torcal. Escuchen esto. Pues esta es la sintonía que hemos creído conveniente que acompañe para el inicio de la tertulia de fútbol, que ya está abierta. Y tenemos y saludamos ya a Óscar Osuna, central del Antequera Club de Fútbol. Óscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Y David Sierra, nuestro colaborador, que va a estar con nosotros siempre en estas tertulias de fútbol. David, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, pues vamos a comenzar ya a analizar con Óscar y con David el próximo partido, después de que el equipo haya pegado un cambio significativo, y ya vamos a comenzar de cabeza, nos tiramos a la tertulia. Óscar, ¿cómo ves ahora al equipo? Bueno, el equipo está entrando en una dinámica bastante buena, ¿no? Llevamos dos partidos seguidos ganando y la verdad con la gana de llegar el domingo para si podemos ser hat-trick, ¿no? Son 9 puntos del tirón, como el que dice. Sería un paso muy importante. Parece que el calendario ahora, un poquito entre comillas, vamos a decirlo, ¿no? Pero es más propicio para seguir con esas victorias, me refiero. Sí, bueno, son más o menos prácticamente los enfrentamientos que estamos teniendo son con los equipos que están en la situación baja de la clasificación, ¿no? Se supone que a priori teníamos que sacar los partidos, ¿no? Pero bueno, ningún partido es fácil y en esta categoría cualquier equipo pues se puede plantar atrás y es difícil sacar los 3 puntos. Pero bueno, yo creo que si estamos como estamos ahora mismo, pues el domingo debemos tener muchas posibilidades para sacar el partido. Ajá, David, tenemos datos de este Arenas de Armilla, Cultura y Deporte, que es la denominación oficial del club que nos visita el próximo domingo a partir de las 12 de la mañana. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo es este Arenas Cultura y Deporte? Porque ocupa puestos bajos en la tabla, ¿no? Sí, bueno, ocupa la antepenúltima posición y antes de nada decir que el Arenas llega a Antequera con la derrota del día de ayer frente al Baza por 1-0. en los 45 minutos que quedaban por disputar debido a la interrupción de dicho encuentro por la intensa nevada. En cuanto a datos generales del conjunto granadino, podemos decir que es uno de los equipos más jóvenes de la categoría, con una media edad de 23 años, similar a la media de edad de equipos como el Carbonera, el Vera o incluso el Baza. En cuanto a sus números, pues no presenta unos números bastante buenos como para mantener la categoría. Son 5 victorias las que lleva en todo el campeonato, todas conseguidas como local y con resultados muy ajustados, lo que muestra serias carencias ofensivas. Tienen 5 empates, 2 como local y 3 como visitante. Aquí sí podemos decir que tiene cierto mérito, ya que los empates fueron en conjuntos como el Almería B o incluso el Atlético Malagueño. Y en el caso de las derrotas, una cifra bastante más abultada y con algún que otra goleada, como el caso del Vélez 3-0, Adra 5-0 o incluso el Mancha Real 4-0. Otro aspecto bastante importante es el Golaverá, el equipo que menos goles hace de la categoría. En total lleva 15 en todo lo que llevamos de campeonato y 38 en contra. O sea, una cifra bastante preocupante. Ayer estábamos hablando, Óscar, hablamos con Jorge Ruiz, que desgraciadamente está un poquito tocado en el suelo de una de sus piernas, y nos decía que parece un partido trampa. Los datos los tenemos, el equipo que menos goles hace de la categoría, el Antequera Club de Fútbol, juega en casa ante su afición, pero no hay que creerse que va a ser un paseo, ni mucho menos. No, ni mucho menos. Para mí es cierto que yo siempre pienso que jugar contra el equipo de abajo para mí es lo más peligroso. Son partidos que mucha gente se puede confiar, ¿no? Nosotros no tenemos que tener en mente que va a ser un partido fácil, porque para nada va a ser un partido fácil. Ellos van a venir aquí, son equipos que están desahuciados ahora mismo porque tienen ambición por salir de ahí abajo, ¿no? Y entonces, pues eso puede ser engañoso. Sobre todo para, ya te digo, que la gente que está abajo, y de hecho que vienen de perder un partido, vienen ahora mismo sin presión ninguna y al revés, querer intentar sacar los 3 puntos, pero con tranquilidad, porque ahí ahora mismo no se juega nada más que lo que es salir del descenso, vamos, que es más importante. Y eso creo yo que también es significativo, porque los equipos que están abajo en la tabla quizás se crecen ante los rivales más difíciles y que ocupan posiciones más altas, porque les da un plus de moral para afrontar los siguientes partidos de ellos, ¿no? Sí, y más sobre todo en el Antequera, ¿no? Que es supuestamente el equipo que ha descendido segunda vez y que tiene que estar ahí arriba, ¿no? Yo creo que cualquier equipo ahora mismo en la categoría que juegue contra el Antequera sabe que es un pluma de motivación, ¿no? Y más, ya te digo, que la gente que sobre todo los equipos que están abajo, yo creo que van a venir aquí con ganas y, por supuesto, con desparpajo. Se ha notado el cambio de entrenador en el Antequera Club de Fútbol, ¿verdad? Sí, la verdad es que hemos entrado una dinámica muy buena después del cambio, ¿no? Yo creo que ahora mismo Oscar está trabajando muy bien con el grupo y le está dando confianza a todo el mundo, y eso está dando su fruto. Y eso lo saben los jugadores, que tienen que partirse el pecho, dejarse la piel, porque cualquiera puede entrar no ya solo en el 11 titular, sino en esa convocatoria de 16. No, y en el 11 titular, ya te digo que conozca a todo el mundo, ha cogido la confianza que a lo mejor antes nos faltaba, ¿no? Y yo creo que eso es importante en los jugadores, ¿no? Que un jugador sobre todo tiene que tener confianza sobre sí mismo, ¿no? Y el míster pues la está dando y sabe perfectamente a los jugadores que si uno falla, otro que entra va a estar igual o mejor, ¿no? ¿En qué ha cambiado ese ambiente en el vestuario? Porque evidentemente hace un par de meses no era el mismo que hay ahora actualmente en ese vestuario del Antequera Club de Fútbol. ¿Cómo está la plantilla? ¿Ya tiene centrada el objetivo de la temporada, que es meterse en uno de esos 4 primeros puestos? Se nos queda un poquito lejos el primero, porque el Motril ha hecho las cosas bien, todavía no ha pinchado excesivamente. Pero la plantilla está conjurada para eso ya, ¿no? Sí, sobre todo porque tenemos un grupo bastante bueno, ¿no? Que hasta en los momentos malos hemos estado unidos. Pero bueno, este nuevo cambio pues ha dado un plus a la gente de motivación, y la verdad es que ahora mismo estamos con la ansia de tirar para adelante, ¿no? De llegar a esos puestos de ascenso y cumplir el objetivo que supuestamente nos pusieron a principio de temporada, ¿no? ¿Y tú cómo estás personalmente? ¿Eres un fijo de esa defensa, pareja de central? Bueno, algunas veces con Argüello, ¿no? Principalmente. ¿Cómo estás? Yo, hombre, la verdad es que estoy muy contento, ¿no? La verdad es que, bueno, él ha llegado, ha seguido confiando en la defensa, pero ya te digo que, bueno, a ver si quiere conveniente que tenga lugar domingo o no, pues ya te digo que eso es decisión suya, ¿no? Pero ahora mismo, pues la verdad estoy jugando, ¿no? Y para mí es una satisfacción, ¿no? Porque confía en nosotros, pero ya te digo que igualmente puede entrar otro jugador, otro central, y vamos, sabe perfectamente que lo puede ser igual o mejor, vamos. No hay nadie fijo. Llama la atención, hablábamos con Carlos García Cantarero, el antiguo entrenador del Antequera Club de Fútbol, y fíjate si ese hombre tiene currículum en el mundo del fútbol impresionante, ¿no? Y decía que es el Antequera Club de Fútbol, ha sido el equipo que mejor ha visto entrenar de todos los que él ha pasado. Óscar Mena dice que el equipo del Antequera Club de Fútbol entrena como nadie. ¿Es esto cierto? Sí, la verdad que sí. Sí, el entrenamiento para nosotros es... O sea, yo principalmente he estado en muchos equipos, ¿no? Pero la forma de entrenar de este equipo es lo que hace que ahora mismo pues nosotros estemos ahí luchando, ¿no? E intentando ganar los partidos, porque es que entrenamos como nadie, nos forzamos cada día más y eso tiene que dar su fruto tarde o temprano. Tenemos datos de, porque el que nos esté escuchando, Óscar Osuna es pues central del Antequera Club de Fútbol, pero nuestro compañero, nuestro colaborador David... Tiene algunos datos, una breve sinopsis de quién es este Óscar Osuna. Bueno, siempre puede ser corregido por ti. Cordobés de 26 años, central experimentado y de garantía, dueño del juego aéreo y muy rápido en la anticipación. Con 21 partidos disputados en el Antequera Club de Fútbol durante esta temporada, lo convierten junto con Tete y Saúl en un fijo en la defensa. Y entre su currículum como jugador... destacar su paso por el Alcalá, por el Seneca, el Villanueva, el filial del Córdoba y ¿alguno más que añadir? Sí, no, el filial del Córdoba también, el primer equipo también. ¿En segunda división? También. Y segunda B también. En segunda B también, bueno, un hombre experimentado pues a todas luces, porque sus datos así lo demuestran. ¿Qué te esperas después de haber escuchado esto y después de haber comentado pues lo que nos viene, que es el Arenas de Armilla? Y fíjate, estábamos comentando un poquito que el calendario puede ser propicio porque el siguiente partido es a domicilio frente al Carbonera, otro conjunto que está por debajo del Antequera Club de Fútbol en la tabla. El calendario es propicio, no nos engañemos, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, pero se nos está poniendo una alfombrita. Sí, bueno, es el momento de arrancar estos puntos que hemos perdido en casa, ¿no? Y volver a engancharnos ahí arriba, ¿no? Ahora mismo no tenemos margen de error si queremos luchar por meternos arriba, así que nosotros tenemos que salir concienciados de que tenemos que sacar los 3 puntos y ganar sí o sí. Ajá. Bueno, pues vamos a hacer un mínimo alto y les voy a poner, esto se va a transformar. Y va a coger más dinamismo estos programas de Antequera Ciudad. Ya tenemos los estudios total y absolutamente habilitados. Ya saben todos ustedes que mandando un correo electrónico a deportes@grupomediante.com nos pueden acompañar. Hoy ha sido Óscar Osuna y durante de aquí a final de temporada pues pasarán la práctica totalidad de los integrantes de esa primera plantilla del Antequera Club de Fútbol. Escuchen esto, que yo creo que le puede servir a alguien para guardárselo en su MP3 y ponérselo a su novia en caso de que le tire de las orejitas por tanto fútbol. A ver. Mejor pareja en este mundo no pude elegir. Soportas a mis cuates, hasta te hacen reír. Compartes mi alegría, mi afición por el fútbol. Si nuestro equipo anota, gritas más fuerte que yo. Somos una pareja de primera división. En casa los partidos de fútbol son religión. Te pones la playera y sacas la bandera que siempre adorna nuestra habitación. Te subes a la mesa, te paras de cabeza si nos anulan por error un gol. Y aunque eres mi princesa, tu boca suelta una que otra maldición. Te quiero más que a nada en este mundo, porque entiendes muy bien que yo amo el fútbol. No me digan que no es para ponérsela a la novia en ese MP3, en ese coche. Y hacerle partícipe del amor que sentimos nosotros por el juego del balompié, del fútbol y principalmente por nuestro Antequera Club de Fútbol. Curiosa la cancioncita, ¿verdad, Óscar? Sí, la verdad es que está chula, ¿eh? Está chula, ¿no, David? Sí, está bastante bien. Bueno, pues David, aquí tienes a Óscar Osuna. Coméntale lo que quieras, hacerle alguna pregunta que creas tú que la afición está demandando o algo interesante. No, simplemente preguntarle la diferencia en relación al tiempo pasado ¿Cómo se puede estimular al aficionado y meterle sí o sí en la cabeza de que el ascenso ahora sí se puede conseguir? Bueno, concienciarle no, simplemente ellos también tienen, hombre, yo lo entiendo cuando el equipo no está arriba, pues que haya decisiones, ¿no? Pero yo creo que hay que confiar también que la temporada es muy larga y, hombre, y sobre todo ellos son también un apoyo para nosotros, ¿no? Porque precisamente ellos, por ellos estamos también aquí todos los domingos esforzándonos para que ellos se vayan contentos a casa, ¿no? Yo creo que queda mucha liga todavía y que en estos partidos se va a ver cuando el equipo está arriba y yo creo que necesitamos el apoyo también de ellos, que vayan al fútbol y que nos animen, ¿no? Bueno, pues Óscar Osuna, consumimos los minutitos, tenemos, como sabes, 30 minutitos, son las 20:48. Vamos a poner esa cancioncita, música de cierre de estas tertulias que vamos a intentar que sean más numerosas, tanto en el tiempo como en las personas que vengan aquí a acompañarnos. Y bueno, te lo hacía David, pero yo quiero que hagas una arenga a la afición que nos acompañe. Después, fíjate, después de esa semana convulsa, de ese que se ha ido un directivo, que se ha despedido al director deportivo del Antequera Club de Fútbol, que se han ido dos jugadores, pero esas dos victorias últimas, una en casa y una fuera, ha servido como un auténtico bálsamo para la afición, y en los foros futboleros de nuestra ciudad ya está diciendo todos que hay que estar en el Mauli con el equipo. Sí, yo quiero hacer un llamamiento a la afición y la verdad es que necesitamos también su apoyo para que esto siga adelante, ¿no? Y creo que sería bonito que todo el mundo estuviera el domingo a las 12 de la mañana allí y sacar una victoria y dedicárselo a ellos. Pues la musiquita de cierre, vamos a seguir conversando. Hoy le ha tocado a Óscar Osuna, pistoletazo de salida de estas tertulias de fútbol, y ustedes, si quieren participar, si quieren venirse con nosotros, ver cómo se hace un programa en directo, sentarse y mostrar su opinión, la que ustedes tengan, y aportar cositas personales, deportes@grupomediante.com. Musiquita de cierre, la tertulia de fútbol primera en Radio Torcal. Pues con esta musiquita vamos a finalizar las tertulias de fútbol, creo que también es adecuada. David, ¿algún datito más que tengamos que saber de ese Arenas, de ese Antequera? Hemos dado los datos del Arenas, los del Antequera también los tenemos, ¿no? Sí, por supuesto. Igualmente nos basamos en los puntos que anteriormente hemos analizado al Arenas y hablamos del Antequera ahora como 26 años en la edad media del conjunto antequerano. Se conjuga la veteranía con la juventud, algo muy importante en esta categoría. Comparar esta media edad con otro equipo de la clasificación, como el caso del Ciudad de Vícar, el Mancha Real o incluso el Vélez. En cuanto a los números que tiene el equipo, pues atesora 10 victorias, 6 como local y 4 como visitante, una de ellas precisamente contra nuestro próximo rival, el Arena de Armilla. 5 empates, todos cosechados fuera de casa. Buen dato, ya que permite sumar al menos un punto como visitante. Y un aspecto algo negativo, que son las 9 derrotas. Este sí es un lastre a la hora de conseguir este ansiado objetivo. Pero bueno, aunque hay que decir que 5 de ellas sí han sido a domicilio, siendo 4 consecutivas. Yo sacaba también, aportaba un dato ahí, porque se echaba en falta la asignatura pendiente de esta Antequera, era en los primeros partidos y casi nos íbamos hasta la jornada número 15 sin conseguir tanto, y en los últimos 2 encuentros 6 goles a favor. Eso es importante y positivo, ¿verdad? Sí, también otro dato importante, la Antequera lleva 30 goles a favor en esta temporada. Como bien has dicho, 6 goles de esos 30 conseguidos en 2 jornadas. Uh-huh. Y alguien importante que se está convirtiendo en protagonista en estos últimos encuentros, a pesar de haber jugado tan solo 4 de su llegada aquí al club, es Patricio Pellegrín, que está demostrando muy buenas maneras y parece que sí, ya el aficionado se puede creer eso de que esto se puede conseguir y que ya Antequera tiene el hombre de gol que tanto ha deseado. Bueno, y nos falta por ver a Kini, nos falta por ver a Johnny, 2 de las últimas incorporaciones que todavía, bueno, pues la hemos visto, el que se ha atrevido a acercarse a esos entrenamientos solamente entrenando. Vamos a ver cómo lo hacen en competición. Vamos a repasar ya los datos del fin de semana, de lo que les espera a estos hombres en el grupo noveno de la tercera división, con esta musiquita que a mí me gusta. Pues tenemos jornada 25 en el grupo noveno de la tercera división nacional. Atlético Malagueño, Almería B, domingo a las 11:30 de la mañana. Huétor Tájar, Motril, Club de Fútbol, domingo a las 5 de la tarde. Loja, El Palo, domingo 12 de la mañana. Ciudad de Vícar, Comarca de Níjar, duelo almeriense, domingo 11:30. Mismo horario para el Adra Vera, otro duelo almeriense, nuestro Antequera Club de Fútbol, el equipo al que pertenece nuestro primer partícipe de estas jornadas, de estas tertulias de fútbol, Óscar Osuna. Antequera Club de Fútbol, Arenas de Armilla, el domingo a las 12 de la mañana, a las 11 y media en directo en Radio Torcal, con una previa de ese encuentro. Santa Fe Carboneras, domingo 11 y media, Ronda Laurino, domingo 12 de la mañana. Y cerrarás el partido a disputar por el Mancha Real y el Baza el domingo a las 5 y media de la tarde. Saben ustedes que tenemos un conjunto menos, el Club Polideportivo Ejido B fue excluido de la competición, le tocará descansar esta jornada al Vélez Club de Fútbol. La tabla se la recuerdo rápidamente: Motil primero con 52, se nos ha ido un poquito, segundo el Palo con 44 puntos, Mancha Real tercero con 40, los mismos puntos que tiene en cuanto a posición el Atlético Malagueño, ese cierra las posiciones de privilegio. Quinto Comarca de Níjar con 39, sexto el Ciudad de Vícar con 38, séptimo Almería B con 38 también, octavo Vélez Club de Fútbol con 35, ahora vienen cinco equipos con 35, el pelotón de los 35 puntos: Vélez, Antequera, Adra, Ronda y Santa Fe. Estos cinco conjuntos tienen 35 puntos y están a 5 de la cuarta plaza. Y también jornadas en la regional preferente malagueña. La Unión Deportiva Torcal Club de Fútbol recibe al Marbella B. Vamos a ver si los hombres de José Guerrero levantan ya cabeza mañana sábado a partir de las 6 de la tarde en el Ciudad de Antequera. Y en la primera provincial malagueña también tiene compromiso liguero el Antequera Club de Fútbol B, ese conjunto filial de la primera plantilla de la entidad blanquiverde. Reciben, cuidado con esto, al equipo del amigo Antonio Fuentes. Antequera Club de Fútbol B, humilladero, mañana sábado a partir de las 4 de la tarde también en el Ciudad de Antequera. Y tenemos todos los datos de esos seis equipos de la base. Descansa el segunda juvenil, el preferente juvenil, que recuerden que está segundo en esa tabla, y de finalizar en una de esas dos posiciones primeras de esa tabla clasificatoria ascendería por primera vez en la historia con el nombre de Antequera Club de Fútbol a una división nacional de juveniles. Pues tiene su compromiso liguero mañana sábado a partir de las 20 horas en nuestro Ciudad de Antequera, Antequera Malaca Club de Fútbol. El preferente cadete también tiene cita liguera, Antequera Club de Fútbol Benamiel, el domingo a las 12 de la mañana. El segunda cadete también recibe, también juega en casa, recibiendo al Morche el domingo, dos horitas antes que el preferente cadete, a las 10 de la mañana. Juega el segunda cadete. El preferente infantil sale fuera de Antequera hasta la capital de la Costa del Sol, Málaga Club de Fútbol, Antequera Club de Fútbol, el sábado a las 12 de la mañana. Y el segunda infantil también sale fuera de Antequera para disputar su partido frente al Torremolla como visitante el sábado a las 12 de la mañana. Y ya dejamos el tema del fútbol a las 20:55, 5 minutitos para las 21 horas, hora ya en la que se puede decir buenas noches, y tenemos que estar con el balonmano. Tenemos que estar con el equipo de Antonio Carlos Ortega, que se va a reencontrar con la competición, con la Liga Doméstica, con la Liga Sobal el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde y en nuestro pabellón Fernando Argüelles. Y les hago un resumencito de cómo se va a disparar ese reencuentro con la Liga Sobal. Tras el paréntesis obligado por la disputa del europeo en Austria, la Liga Sobal en su 20 edición retoma la actividad competitiva este fin de semana, con la disputa de la primera jornada de la segunda vuelta de la competición. Esta segunda mitad de la Liga parte de una clasificación abierta e igualada que hace prever que las 15 jornadas que restan sean de emoción constante antes de cerrar el calendario allá por el mes de mayo. No se olviden que antes tenemos cita con la Copa del Rey aquí. De entrada, y me estoy refiriendo a la jornada número 16, que es la primera de la segunda vuelta, el balonmano Ciudad Real cuenta como el favorito que le concede el hecho de no haber cedido ni un solo punto en toda la primera vuelta. Fíjense, 15 encuentros disputados, 15 encuentros ganados, tanto en casa como fuera, el balonmano Ciudad Real se está mostrando campeón, contando sus partidos por victorias. Tras los manchegos está el FC Barcelona Borges, perseguidor prácticamente en solitario. Los de Xavi Pascual están obligados a remontar 3 puntos para poder discutirle el título a los de Talán Dusevalle. Y aún quedan, ojo, 30 en juego. Tras blancos y azulgranas está instalado el binomio formado por Reales de Mar de León y Peba Fersa Valladolid, separados por un punto y a 9 y 10 del líder respectivamente. Leoneses y Vallisoletano se juegan, entre otras cosas, la presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones. Después el CAI Balonmano Aragón, que cerró la primera vuelta con 18 puntos a solo 2 del Peba Fersa Valladolid, y lo hizo tras haber tenido una trayectoria muy positiva en el principio, con algunos tropiezos en la segunda mitad del primer grupo de 15 jornadas, es quinto. Los Maños tienen tras ellos, situados en un margen de 4 puntos y a 2 de distancia, al Reino de Navarra San Antonio, que tiene como objetivo estabilizar la irregularidad mostrada en la primera vuelta. Y en la Turjaula Rioja, que se clasificó para la 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey, a celebrar en nuestra ciudad, superando un auténtico aluvión de lesiones. 2 puntos por detrás de los de Logroño, con 14 se sitúa el Cuenca 2016, otro equipo que dio más de un susto en la primera vuelta y que cierra la primera mitad de la tabla, tras la que se encuentra el segundo grupo de 8 equipos en un estrechísimo margen de puntos. La Antequera 2010 es noveno, con 13 puntos, pero entre el equipo andaluz y el penúltimo y decimoquinto clasificado de la Liga Sobal hay únicamente, ojo a esto también, 4 puntos. Con 11 están empatados el Lábaro Toledo Balonmano, Fraikin Balonmano Granollers y la Juventud Deportiva de Arrate. El Balonmano Alcobendas y el CAI Balonmano Torrevieja suman 10 y el Octavio Pilotes Posada 9. Los 15 partidos restantes para la conclusión de la competición prometen ser emocionantes en esta zona de la clasificación, sin descartar al frigorífico Cangas del Morrazo, a quien las matemáticas le siguen dando opciones para estar a 6 puntos del Octavio Pilotes Posada. Los de Cangas estrenan entrenador Nicola Milos en esta segunda vuelta. Las 20:59, escasos segunditos para llegar a las 21. Les resumo rápidamente esa jornada en la Liga Sobal. Cuenca 2016, Fraikin, mañana sábado a partir de las 7 de la tarde, Antequera 2010, Balonmano Ciudad Real, recuerden, no se me despisten, domingo 19 horas en nuestro Argüelles, Reales de Mar de León, Balonmano Alcobendas, sábado 6 de la tarde, Reino Navarra San Antonio, Lábaro Toledo, sábado 6:30, Barcelona Borges, Frigorífico del Morrazo, sábado 6 de la tarde, Octavio Pilotes Posada, CAI Balonmano Aragón, comienza dentro de nada, viernes 21 horas, y eso se va a cumplir dentro de escasos segundos. Juventud Deportiva de Arrate, Naturjala Rioja, sábado 6:30, y Club Palomano Torrevieja, Peba Fersa Valladolid, mañana sábado, a partir de las 6 de la tarde. 21:00 horas de ese viernes ya 5 de febrero de 2010. Recuerden, correo electrónico de estos programas de Antequera Sud abierto para todo lo que ustedes quieran, y recuerden que pueden acompañarlo, deportes@grupomediante.com, y en el blog de estos programas también, que se puede ver y escuchar estos programas, y valga la redundancia, www.antequerasuda.blogspot.com. Un saludo, como siempre, de su locutor de cabecera. Pasen muy bien el resto de la jornada, sean muy, muy, muy felices y que les aproveche.